Este episodio de Comiquicos es patrocinado por Johnny Unlucky, un juego de Happy Dog Games. Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. En este, en nuestro episodio número 331, grabado el martes 23 de agosto del 2011. En este episodio muy pero muy especial de Comic Geekos, que es el primer podcast grabado en el, y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics, tenemos acá en el estudio a DSB Medio, a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Teníamos por ahí al Sensei, pero no sé si está. ¿Sensei? Hace sus apariciones, que hace como el... como el zorro, así de... Rodin. Como el zorro. Sale diciendo fuá. ¡Saca el fuá! ¡Saca el fuá, Sensei! Hola, Geekos. Ahí está. ¡Sacó el fuá! Me sonó bien bot. Sí. Eso era un botón que tenés. No, no, ese es el... es el original. Así habla, A ver, tocar el botón al Sensei. No, mira. ¡Ay! Ah, pues sí, a ver. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Este episodio más súper contentos, además de que tenemos un patrocinador para este episodio, que es Johnny Unlucky. Yo no estoy tan contento. Un juego de Happy Dog Games. Yo estoy contento. Súper contento. Contentísimo de que aquí tenemos a la masita de Behavior, que en este momento nos va a venir a tocar a todos el... el Tibi. Hoy sí estoy súper contento. Medio Archie me da contento. Archie me da contento de que gracias a nuestro productor ejecutivo, a Vistapa, Vistapa, productor ejecutivo del episodio número 331, tenemos aquí a la masita en vivo enseñándonos sus grandiosas y enormes pechos. Esta risa le dio. Al Tico Man le salió la de Loki, ¿verdad? Ajá, la lata de... Y yo, ay, a mí sí me salió todo. Pero mira, de cochilgué. Oh. Viene con una manchita de algún líquido blanco ligoso extraño en el lado de la lata. Mira, esa la trajo Julio. No sé cómo. A saber a dónde las traía. Así que muchísimas gracias a nuestro productor. Sácate si quieres de Thor. Ay, no. Ay, que te apaño. Ah, pues gracias a nuestro productor ejecutivo, bueno, Vistapa, es que tenemos en este episodio aquí a la masita de Behavior, que emocionó tanto a Julio que le dio la lata así un poco sucia a Britoman. Señoras y señores, vamos también. Tenemos una noticia muy especial. Tenemos ya un ganador para el concurso. ¿Qué concurso? De los Kikos. El de la foto. De la foto. De los cuatro fantásticos. Ganador fuiste tú. Sí, tú. Tú. Tú que nos escuchas. Sí. Y vamos, tú a pasar así dos horas diciendo tú. Sí, fanfaria, tú, fanfaria. Hasta que al final. Y el ganador es... Tan, tan, tan. Vamos a comerciales. Sí. Happy Dog. El ganador que lo escogiste es tú. Tú. Sí. Escogiste este ganador. Gracias a tus llamadas. El ganador para este episodio es... es... gracias a... Hippie gracias no, a Johnny Unlucky, un juego de Happy Dog Games. El ganador para este concurso, además de ganarse la camiseta, se lleva un código para poder instalar el juego Johnny Unlucky en su iPhone o iPad. Importante notar que cuando ustedes me escriban, cuando yo les dé la información del juego, tienen que ocupar ese código. Tienen, creo que nada más como 10 días para ocuparlo porque se vence. Que tome nota. Ahorita sí. Se lo vas a dictar. Y tú, tómalo. Tú. Y el ganador es, pero antes, hay no que... es un juego invencible. A nuestro productor ejecutivo. Todo gracias a nuestro productor ejecutivo. Sí, gracias a nuestro productor ejecutivo que está haciendo que todo esto pase. Así que Vistapa, gracias porque tú has permitido que alguien se lleve el premio en este concurso muy, pero muy especial. Pero antes... ya, mucha no, mucha paja. Ya, tres horas este show. ¡Abdiel Lugo! Ya, ahí está. Quinta vez que gana en Cucu. ¡Abdiel Lugo! Te has ganado una camiseta de los Geekos y además un código para que puedas jugar Johnny Unlucky en tu iPhone, iPad o iPod Touch. Así que... y lo mejor es que si no tenés iPhone, iPad o iPod Touch, lo puedes comprar. Sí. O ya tenés una excusa para comprarlo. Puedes comprarlo. Sí. O puedes regalarle el código a alguien, a cualquier amigo que tú tengas que quiera jugar el juego y que tenga un iPhone, iPod Touch o un iPad. O un Galaxy Tab. No, Galaxy Tab no. ¿Quién ganó el anterior? ¿Eh? No fue Abdiel también, no. Ah, no recuerdo quién fue de la semana, de la vez pasada. Pero para que vean que somos transparentes. No, para que vean que tenemos Alzheimer. No, no, no. Bueno, eso nos ayuda a ser transparentes. Fue súper transparente porque fue en realidad el mejor. Y el segundo lugar que se lleva una calcomanía es el productor ejecutivo de la semana pasada, Astrubal Hasso. El primer perdedor que se lleva una... Se llevan a calcomanía, así que mándanos porfa tu dirección. Astrubal, Abdiel también. Si te llega algo jadita es porque la teníamos pegada en el carro. Sí. Y también Diego Rodrigo, nuestro amigo Diego. Se que se encascaraban, ¿verdad? Cuando la despegaban. Sí. Que la primera parte salía así. Ah, bien, no la rompí. ¡Va bien, va bien! Y se te quedaba una capita pegada. Y solo se te pegaba la de encima. Y nuestro amigo Diego también se ganó una calcomanía, así que mándanos porfa tu dirección, Diegus, y te haremos llegar la calcomanía. Espérate, te pausa antes de decir, ¿no? Yes. Ah, no, ya lo dijiste. Ya lo dijimos. Por cierto, todas estas memorias de calcomanías me vienen de la colección de Marvel que salía en Kellogg's. Ah. No, siempre está la tienda Geeka, la pueden buscar, ahí estamos en ¿cómo se llama? cafepress.com/comigicos. Y en los principales centros comerciales del Salvador. Sí. Canjelos. Así que ahí están los ganadores del concurso. Muchas felicidades para ustedes. Aceptamos y nosotros continuamos este episodio rápidamente porque vamos a tener mucho de qué hablar. Todas las casas de empeño. Además que después vamos a recibir todas sus llamadas a través de Skype. Ah, Que tal vez así se apuran ustedes. Señoras y señores. Si vos sos el que no decís que el tico comience con el box office. ¿Quién? ¡Tico, Box Office! No, bueno. Señoras y señores, con él. ¡Para favor! Box Office. Adelante, Tico Man. Con el Box Office. Vamos a buscar la paginita. Oh. Aquí está. La número 5 que bajó una posición desde la 4 es... Uh-huh. Los Pitufos, que siguen ahí haciendo recaudación a lo loco. La número 4 fue uno de los debuts de la semana pasada. Fue Conan el Bárbaro. ¡Ah, qué bárbaro! Conando, sí. ¿Quién es Conando? Es otro actor... Que se viste así como aquel maestro. Ajá, y que usa una espada. Y algo cholo. Él sale en Game of Thrones, la de HBO. Okay. Sí, es. En uno de los guerreros. Ojalá lo que iba a decir yo. Pero es un hawaiano de nombre Momoa. La crítica no ha sido como muy amable con esta movie. O sea. Yeah. Pero está, bueno, está en 4. ¿Cuánto sacó de decir? No he dicho nada. ¿Cuánto sacó? La recaudación del fin de semana fue 10 millones. Que va. 10 millones 90. En estreno. Lo que hizo Schwarzenegger hace 25 años. Sí. Schwarzenegger. Bueno, es consistente. Es consistente, pero... Y es el inflación. Y entre D. O sea... Podemos abrir esta papita. Esta sí me agarró de sorpresa. Abra. La número 3 fue Spy Kids. No sabía que iban a ser otra. No, Spy Kids. All the time in the world. Holy ok, ahí sale crap. Jessica Alba, creo. No habían papitas. Creo que no, si no hay papitas. Y es 4D. Es 4D. Sí. O sea que la ves en el tiempo. Dicen que tenían olor y visión. Hoy. Pues se hizo 11 millones. Tampoco fue como la gran cosa. Pero sí. Costó 27. O sea que... O sea, creo que eso, están felices. Sí, va a recuperar. La número 2 bajó de la posición número 1 de semana pasada. Es el arroz del planeta de los simios, Rise of the Planet of the Apes. El arrozit. Esa hizo un montón de dinero. Que te voy a ser sincero. Hizo 16 millones. Fue sorpresa para mí cuando vimos la extra este fin de semana. Ajá. O no me acuerdo si fue la semana pasada, pero cuando la vimos que me... Según yo, sí, esta película era continuación de la última que vimos. No, sí. Es prequel. Ah, no, hombre, esta es... De precuela. Borrón, sí, pero según yo, era de cómo el tipo que quedó, según yo. No. Entonces, va. Y al ver... Yo nunca he sido fanático del Planeta de los Simios, pero al ver esta extra sí me llamó la atención. Sí, está buena. Mira cuánto lleva. O sea, por lo menos... 16. Por lo menos... A la Mara le ha gustado. No me va a doler... Irla a ver, porque de todas maneras la iba a ir a ver para después hacer la pedazos aquí. Total Gross, 133. 133 millones. ¿Y costó? 93. Vale. Ya superó el costo, fíjate, en 3 semanas. No, ya, sí. Ya secuela. Esa tiene secuela asegurada, ya estuvo. Mismo director y todo. A mandar otra vez a toda esta gente. Y número 1. Y vos sabés que el malo es Draco Malfoy. Ah, de veras. ¿Sí? Solo de malo para atrás. Ah, de veras. El bichito que tortura al César. Y la número 1 fue número 2 semana pasada. Wow. Se llama The Help. Uh-huh. se hizo 20 millones. Costó 20, Emma Stone. Lleva 71, costó 25. Mínimo le hacen. Ceci Spacek, Jessica Chastain. Pero la, suena... La que le dije que es como Eat, Pray, Love. De ese suena a una película que... Es que hay una dicha que escribe un libro, vea. Creo que vi que entrevistaron a alguien que salía ahí en Jay Lee, no, no eso, pero... Por lo menos la Emma Stone, que chulita. No, no, nada que ver, no. Ni se... ¿Se acordarán de mis palabras cuando Verónica te diga, vamos a ver? Vos decís, no. Y vos, mira que me siento. Ya me creció el apéndice otra vez. me duele. A mí la única de esas que vos decís, puta, ni modo, pues voy a tener que ir a ver esta película. Y que al final, sorpresa, salió buena. Es cuando me llevaron a ver Te Amaré Por Siempre. No. En inglés era de Time Traveler's Wife. Okay. No, pero yo acabé el Te Amaré Por Siempre. Y cuando comienza, Time Traveler's Wife. ¡Ey! Ciencia ficción. Señoras y señores, también tenemos para ustedes un mini review de Super 8. Bueno. La fue a ver Brito Man y Tico Man. Nosotros va, no la hemos visto, así que va sin spoilers. No, sin spoilers, sin spoilers. Sí, maldito sea de porque no la han ido a ver. Si en este momento, ajá, que todas las películas del año que hemos visto, que ha sido un buen año de películas, sí, tanto bien en calidad como en cantidad, sí, sí, me sí dijeran, va, ya vimos todas esas. ¿Cuál película querés volver a ir a ver? Super 8. Puta. Super 8, así. Mira, vamos, la escena de donde se choca el tren. Va, ajá, es que esa es otra cosa. Buena. Yeah. Decime, y ya quizás metiendo un poco, Green Lantern, ajá, ¿cuál fue tu escena favorita así de que puta quiero volver a ver esa película porque esta escena está bien vergona? No, tanto así, pero sí fue la pelea con Siniestro. Sí, pero... Ajá, pero sí fue muy pero corta, puta, hay pero un par de escenas, no, pero, que no vamos a entrar en spoiler, pero hay pero un par sí, de escenas. Super 8. Que vos... Bueno, o sea, bueno. Y con escenas no les digo flachazos, sino que una secuencia, ajá, de eventos. Sí, o sea, es que realmente súper buen mix. O sea, nunca dejan de hacer como chistitos que no cae mal, sino que salen de la situación y de los personajes. No que, hay... Que se risa. Natural. Ajá, se no hay un pendejo que se ande cagando en la historia. No. Todos colaboran, algunos más que otros. Llevan pero... la trama bien así a los tiburón de que, puya, que te dan así como oh, un medio vistazo del monstruo. Uh-huh. Pero está bien ese suspenso, pues. Y hay algunas escenas ahí de acción, tipo esa del choque, que yo estaba viendo que salió versión en IMAX esta movie. Yo dije, puta, ver esa mierda en IMAX haber sido orgásmico. Yeah. Pero sí, buena, buena, buena. Muy buena. Right. Así que súper recomendada, vayan a verla. No, sí, de veras, no se las pierdan. Yo le daría 5 puntos. ¡Wow, di, wow, wow! Tico. Fíjate que... Sí, no, realmente sí, se lo merece. Excelente. Está muy buena esta movie. Y cuando la vean... Ah, no, los 5. No wow, es... ¡Wow, wow! Yeah. No es al final de los créditos, pero quédense. Sí. Durante los créditos es una de las mejores partes de la película. Sí, queda de la risa. All right. Continuamos, señoras y señores, con unas cuantas... Noticias. De cómics. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Corran al sitio web de los geekos, en el blog. Tico Man nos ha publicado... Ya el, se puede correr ahí, wow. No es teaser, realmente Cosmic ya Treadmill. Es la extra para la película de Ghost Rider. Sí. Pues otra vez con Nicolas Cage. La puso desde la semana pasada. Y Nicolás. Las opiniones de los geekos están divididas. En lo personal me pareció... Se ven... Más prometedora que la película original. Ah, el trailer. Sí, o sea, sí, realmente las escenas de acción se ven un poco más fluido. Pues. Más fluido. Y el diseño que ya no se ve, que se ve como la chaqueta de cuero y todo como lo que quemada, anda. Como quemada. Viste que en esa escena, en esa que está ahorita, en la que, hasta se ve que está como hirviendo. Se le ven burbujitas. Sí. El efecto especial como que se ve mejor. También el Nicolas Cage ya no va a aparecer con body double, que eso cayó mal en la primera. Ah, que le photoshopearon el cuerpo, así que parecía. O sea, bien ridículo. Parecía el Capitán América. Y se ve un poquito más de acción, no sé. Es mi impresión de lo poco que se ve. Yo no sé si la primera película me dejó tan mal sabor que... Ey, pero viste los directores. ¿No? Eran los de Crank 2. buena referencia esa película. Que ese es por exagerada, es buena. Puta, yo no he visto la 2, pero la 1, coma, mierda. Ajá, o sea, que dice que cuando se muere es lo más relajante que ha hecho todo el día el Jason Statham. Y al final de la extra, se lo adelantamos, tiene problemas... ¿cómo se...? ¿Pero eso está haciendo realmente? Sí. Sí. Pero como decían ahí, de que esperemos de que eso sea como un chistecito que han metido al teaser, sí, sí, ¿no? Sí, que no sea una escena de 10 minutos del tipo como Austin Powers, ¿verdad? Así, pss, sí, que para y después empieza otra vez. Vayan a ver la extra. Yeah. ¿Qué más? Marvel ha sacado unos teasers acerca de la historia de Spider Island, la isla de las arañas, es la historia que está ahorita en Spider-Man. Y el último teaser, el interesante, es que dan a entender o te dan pista de que de alguna forma va a aparecer Ben Reilly otra vez. Mm. ¿En la continuidad? En la continuidad. Porque bueno, el malo Ben Reilly apareció en la continuidad. No, yo sé, pero se había muerto, ¿no? Sí, se había muerto. Porque me acuerdo que habían dicho que iban a retomar esa historia en Ultimates, del clon. No, sí, bueno, salió en Ultimates. Ajá, por eso. No salió realmente. Uh-huh. Pero acuérdate que el malo de esta historia es el Chacal. Ah, que es el que hizo el clon. Que es el que hizo el clon. Entonces, pues, sacó otra muestra y sacó otro Ben Reilly. Los señores de Dynamite Entertainment Dynamite van a publicar el paquín de Barnabas Collins ahora que la película se espera el próximo mayo y, el próximo año y con Johnny Depp y explicarán Burton. ¿Quién es Barnabas Collins? Me imagino que sí. ¿Quién es? Es un vampiro que no quería ser vampiro. Un vampiro. Nunca viste la serie que se llamaba ¿cómo se llamaba? Barnabas Collins. En la tele salía Dark Shadows. Dark Shadows. No. Puta, esa serie me daba miedo a mí. Yo nunca la vi, fíjate. Y es famoso, es de culto el personaje, porque fue la primera vez que se tuvo una serie de Barnabas Collins. Sí. Para puta, daba miedo. Para toda la madre. Sí. No era una película de terror. Solo la cancioncita del inicio daba miedo. Aquí está, a ver. Mis hermanas comían Cerelac y cuando gritaban para echárselos una a otra, cuando miraban a Barnabas Collins. Y que solo esa cancioncita al inicio del show, güey, puta. Siento que va a salir el bombero. Primer paquín lo van a poder comprar en este octubre. Bien, doctor. Aprovechando el 31 de octubre, el cumpleaños de Omar Man. Yeah. ¿Qué más? ¿Y el disfraz? Mara, pónganse abusos con los disfraces que sí, voy a tener que venir de hombre sin zapatos. Los de DC Comics ya dieron una entrevista recientemente en la cual comenzaron a hablar de números que han recibido de órdenes para los paquines del nuevo universo. Dieron la buena noticia que Justice League han recibido órdenes superiores a los 200,000 paquines para el lanzamiento. Lo mejor vendido del año. Que se convertiría el cómic mejor vendido este año por mucho. El que le seguiría es La Muerte de Spider-Man, The Ultimate Spider-Man, que era el 160, que vendió 168,000 copias, más o menos. Sí. Lo cual es muy bueno para DC Comics, un buen inicio. Y además de eso, mencionaron que tienen otros 6 cómics para los cuales ya recibieron órdenes superiores a los 100,000. Lo cual, como está la industria, es magnífico. Vaya, pero esos serán... ¿Lectores que cada uno pidió 10 copias? No, estamos hablando que son que preórdenes de paquineras. Las maquineras. Sí, claro. Que ellos esperan vender todo eso. Y entre esos números, DC Comics había ofrecido tener un nivel de devolución. Que si las maquineras superaban sus compras normales por cierto porcentaje, ese porcentaje iba a poder devolverlo a DC Comics, si ellos no lo vendían. Así que, ¿cuántos se van a vender en verdad? No se está seguro. Estos nuevamente son cómics físicos, no se toma en cuenta las versiones electrónicas. All right. Esperemos que no sea como el reboot de JLA que hicieron. No reboot, la nueva serie. Que pasaron Superman, Batman y Mujer Maravilla 3 episodios solo viendo fotos de posibles candidatos. Yeah. Así no fue lo mejor. All right. Para que hagan algo bueno. Y... Ridley Scott va a dirigir una nueva película de Blade Runner. ¿What be a remake? ¿De Ruben Blade? No. ¿Él fue el original de Blade Runner? Sí, fue el director original. Con esa se hizo famoso. Sí. Wow. ¿Y por qué va a ser un bueno reboot? Es que... No es remake. Es un prequel. Él la va a escribir y va a ser o prequel o sequel. No sabe qué va a ser, pero ya lo contrataron. Y él lo va a escribir. Pero otra historia en el mismo universo, digamos. Sí, y con Yuka. Pero está Yuka, no, ahí sí está Paloma, porque él no escribió la primera. No, ah, esa original perdón. Philip K. Dick, ¿no? Tenés razón. No han contratado al escritor aún. Solo tienen asegurado a él como director. Puya. Van a contratar a Kevin Smith y van a ser dos cabrones sentados. Mira. ¿Y ese robot qué onda? Ajá. ¿Ya te lo cogiste? Ya sí. Que era bien complicado ese robot. Cómo era entonces para tener sexo? No sé. Y así en una plática en un diner. Y van a ir a comprar droga. Sí. Y también entregaron el... Jay y Silent Bomb vendiendo la droga. Este fin de semana entregaron los premios Harvey a mejores cómics. Ah, y también los Hugo hace poquito. Y entre los que suenan interesante, está el mejor colorista, José Villarrubia, por Cuba, mi revolución, de Vértigo DC Comics. Wow. El mejor inker, Mark Morales, por Thor, en Marvel Comics. Okay. Best, el mejor letterer, el que escribe, pone las letras. Letreador. Escritor, pero es de John letras. Workman, por Thor. El mejor escritor, y lo Roger escribe Langridge, por Thor, The Mighty Avengers. Es una miniserie aparte. Uh-huh. Mejor artista de portadas, Mike Mignola, por Hellboy en Dark Horse. Poya, Hellboy. Hace poquito vi la película otra vez, Hellboy, la 1. Uh-huh. Poya, qué película, me gustaba esa película. Sí, era chido. Mejor serie nueva. Ey, ¿sabes qué mataron a Hellboy? ¿Qué? Ya Mike Mignola lo mató. En una miniserie, se lo quiebran. Mataron a Pero dice que no es el fin de la historia, es Hellboy. ¿Cómo? Es Hellboy. Le ripieron el corazón. Le ripieron puro DVD. Y lo interesante es que el ganador de mejor escritor por Thor de Mighty Avenger también ganó un premio especial para humor en cómics, porque escribió The Muppet Show para Boom Studios. Boom Chacalaca. Que ya difuntos. Tiene muchas skills este señor. No, yo creo que no está difunto. Lo que pasa es que ya no tiene que dibujar. Le quitaron todas las licenses, ¿no? No, tiene historias propias, sí. No. Tiene Irredeemable, Incorruptible. Todas. Tienen sus propias series. All right. ¿Más noticias, chicos? No. Bueno, ahí estaba leyendo en varios lugares de que parece que han despedido a varios ejecutivos top de la Marvel. Hijo de puya. Son tres: la Executive Vice President de Worldwide Marketing, el Vicepresidente de Mercadeo Mundial y una Gerente de Mercadeo Mundial. O sea, es básicamente el top de marketing de la Marvel en la costa oeste, según estaba leyendo. Al parecer se ha tomado esa decisión porque la Disney parece que va a manejar el mercadeo de las siguientes películas que vayan a venir, y las posiciones de estas personas ya habían quedado como redundantes. O sea, ya había gente dentro de Disney que podía manejar eso. Entonces, como que hicieron la decisión y les tocó a ellos, pues. Yeah. Que ni modo. Que yuca. Así es el fútbol. Otra noticia es la que mandó el Sensei, que la pusimos en el blog. Ajá. De Danger Girl. La que habían anunciado en varios lugares de que ya habían tres chicas que iban a hacer el papel de las Danger Girls. Entre ellas estaba la Mila Jovovich. No sabemos cuál va a ser cuál, pero Mila Jovovich. Esa tiene más cara de ser la Abby Chase. La Abby Chase, sí. Kate Beckinsale y Sofía Vergara. ¿Y eso ya están confirmadas? No. Ah, ha habido un update. Es que esas no son como girls. Ya están maestronas las tres. Están bien ricas las tres. Sí, pero, sí, pero son males. Sí, no le digo que no. Dice que parece que los representantes de las actrices dijeron que no confirmaron que estuvieran dentro del proyecto. We can neither confirm nor deny. Ah, o sea que ahorita es rumorazo, pero a lo ultra rumor. Yeah. No sabemos. All right. Mira, a mí me alegra el rumor de que quieran hacer una película de Danger Girl. Que generen algo de bulla. Pues. Si fueran ellas, no me molestaría. Pero preferiría que fueran unas chavas más jóvenes. Sí, pero esas... Sí. Mira, estas mismas chavas hace 10 años. Ah, esa sería perfecto. Solución muy buena. Hubiera sido perfecto. Aunque, si vos agarras a esas tres chavas, las tres han envejecido muy, muy, muy bien. Ah, claro. Sí, claro. Pero, pero deberían de ser más jóvenes para hacer ese papel. Es que yo no siento que salgan corriendo. Me da la impresión que más de alguna le daría ataque de asma. Es que va a ser en cámara lenta. Ajá, para que parezca que corre. Y así va a haber. Puro hombre biónico. Todos los movimientos. Ah, Sofía Vergara. Sí. Pero mira, digamos, la última película de Resident Evil, cada vez que le hacían los close-up a la Mila Jovovich. Ah, qué mamá. Sí, pero se notaba el... Sí, el Photoshop. El Photoshop en toda la cara. El blur, así, para borrarle todas las arrugas. Pero bueno. Still está bien. Pero sí. Ah, no, claro, claro. También tenemos unas noticias que mandó nuestro amigo Kuro X, que nos dice, tras las incalculables consecuencias de Fear Itself, parece que el 2012 será un año complicado para los héroes del universo Marvel, y también lo será para todos sus habitantes, tras el nuevo anuncio de Marvel sobre Destroy. Destroy them. No se sabe si aún se trata de una serie, el próximo evento Marvel o qué exactamente. Lo que sí sabemos es que Hulk lidera una destrucción y tiene un grupo poderoso de seguidores, La Bestia, La Cosa, A-Bomb y Carcass. ¿Dieron la caricatura de la presa gráfica de ahora? ¿No? Bueno, la quería poner en el blog. Lo va a buscar. Un grupo de peligrosos y poderosos personajes de los que conoceremos más detalles este próximo fin de semana en la Comic-Con de Toronto. También nos pone acá que el sitio oficial de Working comenzó a transmitir un tráiler para la segunda temporada de esta serie. Además, se ha revelado que las cadenas de televisión japonesa Tokyo MX, Tochigi TV, Gunma TV, entre otras, transmitirán el primer episodio de la serie el 3 de septiembre de este 2011, un mes antes de su estreno oficial. Y también nos puso que el sitio oficial de HODT y la revista Fujimi Shobo han confirmado que el anime de High School of the Dead tendrá una segunda temporada. Hey. La fecha de estreno será el 5 de septiembre más fanservice. De este 2011, mismo día en el que saldrá de forma simultánea el séptimo volumen del manga. Así que buenísimo, mira. El fanservice. Y por aquí nos mandó también una imagen del Capitán América de los Vengadores del 2012. Vamos a ver qué carga. Sí, mira, han estado saliendo un montón de esas fotos y nos han mandado varios enlaces, pero yo sí que no las he querido ver porque, o sea, spoiler. Va a salir hasta el 2012 y no me quiero empezar a arruinar desde ya la película, mejor. A mí me parece bien. Que saquen los trailers. Yeah. Sí, que, siento que está, o sea, está tranquilo, el disfraz está pero sí, fiel. Lo que he oído de la mara que discutiendo las fotos, dicen, ¡eh, qué chido, que no sé qué! Que sí. Se ven juntos Thor y Capitán América y otras, sí, otras sí. Pajas ahí. Así que, bueno, vamos a ver. Yeah. Está, así que muchísimas gracias a nuestro amigo ¿cómo se llama? ¿Cómo se puso el nombre este? Kuro X. Kuro X por mandarnos las noticias. Y continuamos nosotros, señoras y señores, este super mega fabuloso episodio patrocinado por Johnny Unlucky, un juego de Happy Dog Games, y por nuestro productor ejecutivo Vistapa. Ay, yo pensé que me estaba haciendo señas. Se estaba limpiando la oreja, Julio. Yo, sí, yo pensaba que era una seña para que hiciera. Roba la tercera. Sí. No me deja. Y Omar salió corriendo. Sí, se barre. Ya me iba a barrer. Home plate. Es que el cerumen no me dejó ir en la oreja derecha. Uy, ojo, sí, todo como que. Señoras y señores, también tenemos para ustedes cómics leídos esta semana. Adelante, Julio. Por Julio. ¿Qué has leído esta Vamos semana? A ver, porque. Cómics de cancelarse. Por petición global. Ah, estaba Magneto. Vuela, vuela. Leí El Retorno al Planeta de los Muertos Vivientes. Ajá. Joder, ¿para qué quieren volver? Es el número uno de sí. Entertainment AP. Entertainment. No me preguntes qué significa AP, pero está sugerido para la puta. Lectores maduros. O sea, ¿por qué no leíste? Entonces? De 30 para arriba. Ah, Mira, es un cómic que en blanco y negro, con tonos de gris. Ah, okay. Está excelente para daltónicos. El AP, por cierto, es Antarctic Press. Antarctic Press. Sí. Hace frío en este punto. Fíjate que es de una nave espacial que va a un planeta donde hay una colonia con la que se ha perdido contacto, sorpresivamente. Es una colonia agrícola. Así que los envían a explorar. El arte es muy bueno, más que todo de los mechas, porque salen mechas de las naves espaciales. Las personas, las caras, si no, todos se parecen, es decir, ¿verdad? Si no es porque les pintan el pelo a veces blanco y a veces negro, no los podría diferenciar. Que todos son clones. Y pasa lo que tenía que pasar. Mandan a un solo fulano en un meca a investigar a la superficie del planeta. Le dice, ten cuidado, ve desolado el primer cosa que le encuentra. Procedimiento estándar de seguridad es mandar solo a uno. Entonces, lo mandan después. Bueno, si no encontraste nada ahí, no se ven. Es el método Alien. De peligro. El método Alien de exploración. Que es donde debería estar toda la mara. Ajá. Y sí, te parece bien conocido lo que va a suceder, porque de repente. Y tenía camisa roja. Se mete a un edificio y está rodeado de muertos vivientes. No. Y a pesar que él tiene. Nadie lo esperaba. Está vestido en un gran meca con metralladora, rayos láser. De alguna forma, los muertos vivientes le comienzan a arrancar los pedazos de metal y cuando llega la navecita a rescatarlo... Ya está así como de medio metro de altura. Simplemente lo dejan entre... Que te imagines qué pasó, pero cuando la nave rescate regresa a la nave madre, ya está invadida de muertos vivientes la chiquita, así que... Y sea zombies, sea zombies. Sea zombies, sea zombies. Es que, como los niños zombies. Es que les ayudan tanto a los zombies. Sí, en esta sí el han pecado les eso. Tienen que dar... Una ayudita, pero es increíble. Han pecado de eso, estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate que el arte está bonito. No da miedo, lastimosamente. Yo creo que lo sugerido para lectores maduros se refería porque salen un par de desmembrados, pero dado que es en blanco y negro, no te impresiona porque sí, no ves sangre. La sangre no. No solo parece que tienen chorros sí, de tinta. Parece que tienen una sola expresión facial, los muertos y los vivos. Es que es para confundir a los muertos. Sí. Y el sí, otro que leí, fíjate que dando seguimiento a lo que mencionaba la semana pasada, X-Men, lo que es la lucha contra el Juggernaut, ajá. Ya publicaron el 542. Eso en Uncanny, a decir, ¿verdad? Uncanny X-Men. Y en esta sigue. Y le siguen tirando X-Men mutantes, pero en equipos. En bolas. Van de dos y tres, combinando sus poderes para ver si juntos de alguna forma lo detienen. Y no, y les fallan. Entonces van a hablar con la hermana de Rasputin, de la Rasputona. ¿La qué? Magic. Magic. Que se fue al para infierno. Que lo teletransporte. Se fue al infierno. No, la Magic sí estuvo un problema, se endemonió, regresó. Regresó mala, entonces la tienen en prisionera y le van a decir. Sí. Entonces le dicen, mira, mi modo, te vamos a pedir ayuda. Así que le dicen que se vaya ella. El Rasputin, que es como se llama. Peter Rasputin. Colossus. Colossus. Gracias. Y la novia de Colossus. La Shadowcat. Shadowcat. Uh-huh. Entonces, y la fulana, la Magic, hace un encantamiento y en vez de atacar al Juggernaut, se van a la dimensión donde está Sitoraka, el dios oscuro que le dio el casco al Juggernaut. Que dio los poderes originales. Le dio el poder. Entonces dice porque han venido acá, le dice, lo voy a destruir. Y el arte está bien chido. Y súper spoiler aquí, perdón, madre, si no lo quieren oír, quítense los audífonos un rato. Mira, hemos venido porque estas son imágenes del Juggernaut, le dice, tu representante. ¿Pero qué? Está haciendo lo que yo le mandé, está sembrando destrucción, pero sí. Mira, pero en nombre de otro dios. Mira, ¿en nombre de quién? Entonces, ahí cada vez que él da un paso, aparecen caracteres raros en el... Nike. Asgardianos. Adidas. Reebok. Entonces, ¡oh, sí, me ha traicionado! Dice. Le quitaré el poder y tendré que mandar a un nuevo representante. Entonces, que sea yo, dice la Magic. Pero se le gana a Colossus. Ya está más endemoniada y aparte de eso. Bueno. Se le gana a Colossus y Colossus recibe entonces el casco. Ajá. Y este es un teaser que Marvel publicó hace 6 meses. Sí, un dibujo de Colossus con el casco del Juggernaut. Entonces va a haber un buen vergaseo Colossus Juggernaut. Promete. Y lo otro que promete... ¿Pero por qué tiene casco de Magneto ahí? ¿Dónde está casco de Magneto? En ese panelito ya. No, este de aquí arriba, este panel, es el dios Sitoraka. Ajá. El panel inferior izquierdo, ¿eso? Este. No, inferior este. De la izquierda, izquierda, el otro izquierdo. Parece de Magneto. ¿Ese es Magneto? No, pero este es un close-up del... De Sitorak. Ok. No, para que veas. O sea, que hace como queda. Capucha o de tela o algo así. ¿Vos? Aquí va, ahí está el Colossus. Ahí está Colossus Note. Y al final, en la carta, sección de cartas, el editor dice, este no es un cambio que se va a terminar con Fear Itself, sino que va a seguir. Qué lástima. All right. Suena como idea de una miniserie, realmente. Bueno. Okay. All right. ¿Sí? Continuamos, señoras y señores, con una recomendación de serie de televisión. Adelante, Picoman. Sí, voy a recomendar una serie que ya van a cancelar, así que... La empezó a ver Julio. Que bien a tiempo, la estoy viendo. Ya yo te la había recomendado hace años. Sí, pero no te hago caso. Sí, a mí. me puede valer. No, entonces, esta es una serie que se llama Eureka. Ah. Me imagino que ya la han visto en algún momento, ¿no? fíjate que bien chiva. Ya la van a cancelar. Es buena, ya la van a cancelar. Ahorita en el están... Sci-Fi la están dando, ¿no? Sí, en el Sci-Fi, por eso el encabezado de la noticia era Sci-Fi Channel cancela otra serie de Sci-Fi. Entonces, ¿y sabes cuáles son las series que están teniendo popularidad en el Sci-Fi? Reality TV. Las de reality shows. No. A peor, Lucha Libre. Los de Mixed Martial Arts. Oh, bueno, pues sí, entonces esta How serie is that sci-fi? Es de un... Saber, todo es actuado. ¿Qué más? No, pero eso sería... ¡Fi! ¿Qué más Fi? Debería ser en A&E entonces, ¿verdad? Arts and Entertainment, pero no sci-fi, pues. Bueno, pues sí, esta es una serie de un sheriff que trabaja en un pueblo que se llama Eureka, donde toda la población prácticamente son científicos locos. Entonces, de repente, en el garage de alguien hacen una máquina que amenaza a destruir mínimo el pueblo o si no el mundo, pues. Eso estás hablando como la sinopsis de cualquier episodio. Esa es la premisa de cualquier episodio. Es como ver Pokémon, de que sabes de que Ash es una mierda aquí, de equipo Rocket, ta, ta, ta. Está. Y el gritito y sale volando sí. El equipo Rocket. Ahí, madre. No he visto, pues, ya que mencionaron el Pokémon, vi uno de esos pósters motivacionales que las cambian en internet. Ajá. La cara de un chero nerdo con un puño de espinillas en la cara y arriba, ¡clitoris! Ese Pokémon no lo conozco, dice. ¡Matado! Bueno, pues sí. Entonces, buena serie. Cabal, supe de ella. Bueno, ya sabía algo de ella, pero me entró la gana de verla. Hasta que vi que le iban a cancelar. O sea, ahorita ya van 4 temporadas. Parece este que están... es el momento de verla, ¿sí? No hay compromiso de largo plazo. Yo creo que es cabal. Yo estoy mal acostumbrado a ver las series de anime que ya el señor Torres me presta toda la serie de un solo. Entonces, cabal, ya van 4 temporadas. La quinta la están acabando de filmar. Va a salir el 2012. Y esa va a ser la última temporada. Cada temporada es... Bueno, las primeras 2 por lo menos son de 3 episodios. La cuarta parece que es de 17. ¡Ay! Y la quinta la quinta va a ser de 13 también. Entonces, ¿cómo se llama? Sí, está muy buena, fíjate, porque tiene un mix así de humor y de repente hay un misterio y sale alguien que mata a alguien de volada de alguna forma medio fea. O sea que... Y siempre es como el misterio de la semana, pero lleva una... Como segunda trama en que va entrelazando todo. ¿Verdad? Lleva una media continuidad, pero no es así como que ¡puf! Fallaste este episodio y ya no entendiste ni mierda. Sino que te lo van llevando, pero hay un caos de la risa. Tipo, acabo de ver uno de que hay una onda, no me acuerdo qué, que hace que tus sueños los transmitas a otra gente. O sea, otra marra agarra así tipo Wi-Fi, streaming. Tus sueños y el tipo, el clásico sueño de andar chulón así en un lugar público. Mira, eso se oye mucho mejor que Brito Man contando el sueño geek al final. Sí, da mejores efectos. Hay otro que le caen unas esporas, así unas como feromonas, que todo es irresistible a todas las mujeres del pueblo y pues, es un grande verga. Onda así, pues que. Y todas las viejitas, sí, tarde. No, si le cayó una doña que vos decís, uy, puta. Pues era de terror la de una de buena gente. Era Noche de Muertos, baby. Le cayó a la señora y de repente. Run for your lives! Run for your lives! Aquí te compras una de esas lociones y la tenchis te sale persiguiendo. Puta, sí, no, aquí te vas a restregar en piedras pomes para que te esa mierda, porque sí. Cuidado. Hablando de series de televisión, ahí están preguntando en el... ¿Cuándo empieza Doctor Who? Este fin de... Vistapa. Este sábado. ¡Ay! Sábado. Agosto 27. Doctor Who. Continúa la temporada 6. Episodio 7. Episodio 7 de la temporada 6. Como yo que era el jefecito, le respondiste Hitler. La pregunta. Ay, este fin de... Claro, jefecito. Este fin de empieza Cowboys and Aliens. Ey. Y solo porque el jefecito preguntó es que va a empezar este sábado, si no hubiera empezado. Ah, no, diciembre. Espérate, comienza. Mira, pero aquí no, en El Salvador, cada vez en él, sí, porque en el estado ya tiene rato. Sí. O sea, ya tenemos tema para la otra semana. Yo creo que sí. Yeah. Tenemos tema. Y si ya vieron Super 8, pues tenemos más tema. Nice. Un tema. Bueno, podríamos. O sea, yo veo Super 8 otra vez así, ya de veras, en serio, si todavía está y la van a ver ustedes. Yo sí, me apunto. Rofe, Big Bang Theory comienza hasta algún momento septiembre. Ah, espérate, ya te digo. Ya falta mucho. Es que yo tengo una aplicación que me dice cuándo empieza. There's an app for that, dice el Britomón. ¿Hay algo para lo que no haya app? Bueno, ¿terminó el review de la miniserie o...? De la miniserie. De la miniserie de... Sí, ya está. De yeah. Triunfo. Sí, eso estamos esperando que lea su app, el Berto. Oh, sí. Pues Big Bang Theory comienza septiembre 22, o sea, dentro de un mes. Wow. All right. Y es tenemos, miércoles. Señoras y señores. Porque el 15, una semana antes, es vacación acá. Yeah. Porque es el Día de Independencia. Rápidamente, señoras y señores, también para usted una mini review de Hannah, la película. Ah. Adelante, Prince Hannah Montana. Bueno, sí, Hannah Montana. No, la película Hannah acerca de esta niña asesina, ¿verdad? Que pareciera como que si es la ¿cómo se llamaba la de Kikas? Hulk, que es el papá que la entrena. La Hit Girl. La Hit Girl en esteroides. Sí, Eric Bana. Sí. Ah, se parece a Hitler. No, es buena la película. Buena, buena, muy buena la película. Heil Hannah. Heil Hannah. De veras, yo la vi, me acuerdo que vi la extra en algún momento. Sí. Y me llamó la atención. Y después como que se me olvidó. Igual. Borrón. Ajá. De ahí cuando vi las películas que ya estaban disponibles en el PlayStation Network, yo, Hanna, hey, señor Torres, ¿usted la tiene también? Sí, me dijo. Alquíleme la original, por favor. Entonces, Ya sacada. Me la pasaba. Y buena película. Es puro matazón de la bicha. Fíjate que tiene sus partes lentas. Tienes clichés, o sea, tampoco es... ¡Qué peliculosa! O sea, lo mata despacio, sí. Y... Pero muy buena, muy buena. Sí, ahí, ahí que... piden, no spoiler. Yeah. No spoiler, no se preocupe. ¿Verdad? Y realmente esa es una película que... Quiero ver si en mi catalogación catalogación... de ¿en tu ranking? Sí, sí. No, sí sería una película de haberlo ido a ver al cine. Aquí creo que no vino. No. Va que no. No, recuerdo. Ahora, con las modificaciones que he hecho al super cuarto de juego en Britolandia, no me molestó verla porque ver la pantalla acá más cerca. Entonces se siente como que es más grande el televisor. Era como verla en un iPod así, sí. A esta distancia. Pero bueno, no se la pierdan. ¿Verdad? Ya salió el Blu-ray. Ya la pueden ver ahí, ya la pueden ver en DVD. Y Delen, que está con todo, que está muy buena. Y, cool. Y también, por si acaso, creo que Thor sale ya este mes que viene. ¿Ya tiene que ir saliendo? Sí, ya falta poco. Ya tiene que ir saliendo. Como para que el señor Torres pase una copia así de la buena. Sí, para verla de nuevo. Claro. O alquilarla. Pues, creo que la fui a ver dos veces. Yo la fui a ver dos veces también. Uh-huh. Bueno. Y ahora, señoras y señores, lo que ustedes han estado esperando... Gracias a Johnny Unlucky, un juego de Happy Talk Games y Vistapa. ¡Oh! ¡Ese es el mix! Nice. ¿Qué onda, La carnita. No llegó ni el gatillo. ¡Oh, el gatillo! Así es, señoras y señores. En este episodio muy, pero muy especial, en el cual me estoy dando cuenta que mi computadora se está descuarnichinflinando toda. Mira, ese archivo de MP3 está más corrupto. Y fíjate que ya lo... Sí, es el archivo, porque ya lo pasé del disco duro donde estaba a otro disco duro. Y esta es la Alienware, ¿no? Pero te decía que quisieras... ¿Cuánto tiempo tiene esta computadora? Hacer resampling. Como unos, ¿qué? Menos de un año. No, y es hora que la cambies. Sí, ya va a 100 dólares. Ya no es lo mismo. 100 bolas ya. No, la vendo nada más por la mitad de lo que lo compré. O sea, 50 bolas. No, 3.000 dólares. ¡Ya! Yo vamos a... ¡Ay! ¡Para ti! Señoras y señores, continuamos este episodio hablando acerca de la película Green Lantern y nuestras impresiones. Miren, de entrada, no es para llevarle la contraria tampoco. Full spoilers. Fíjate que nos han criticado muchas veces de que... Somos muy suaves. No. Que yo siento que... ¿Cómo nos hicieron pedazos porque nos gustó... Sucker Punch. Ya. Yeah. No sé si aquí va a pasar lo mismo. ¡No! Por lo menos yo no. Bueno, yo creo que comparto la opinión de la mayoría de la gente. Hay un rango de impresiones aquí. No es como otras veces que venimos todos. ¡Oye, qué mierda! Sí. Hoy van a ver opiniones bien encontradas, creo yo. Va a ser interesante. ¿Quién comienza? A ver. De menor a mayor. Yo la sentí como que toda la película, o la mayor parte de la película, eran cutscenes de un juego de Play 2. Las gráficas se notaban... demasiado, no sé, se notaba demasiado que era CG. cuando está hablando con, cuando se va a Oa por la primera vez, pues toda esa parte de ahí sentía yo que... Espérate. Está... Ya no hagamos ese chiste. Por favor, que si no, eso nos va a volver loco. Sí, claro. Pero ¿viste la foto de la bicha de... ¡Sí! De los Teletubbies? ¿No la viste? ¿No? Ah, sí. Yo no. ¿Te acordás en los Teletubbies? Sí. Cuando salía el sol. Era un bebé. Era un bebé. Que daba miedo. Ah, sí. Era la creepy. Foto de ahora, o sea, es una nena... Puta, pero una bicha como ya, ¿cómo es? 18 años para arriba. Esperemos que más de 18. Ah, sí, por favor. Sí, 21. Pero... Está bien, bonito. Buena. Sí, sacaron. Esta es la foto de la bicha. ¡Jue, puta! Ah, la bichita ya creció. Ya creció. No, sí. Ah, ok. Sí. No sé qué estaba pensando. ¿Qué tiene que ver con Green Lantern? Nada que ver. Está bien bueno. Bueno, que ahí estaba en el planeta. Puta. Siento que todas esas escenas en Oa sí se sentía demasiado videojuego. Los personajes, aunque caían bastante bien, el Kilowatt estaba chistoso. ¿El Kilowatt? Y el otro que era tipo pescado, se miraba, quizás por la forma de ser, se miraba, sí, demasiado CGI. Demasiado CGI. La madre en el líder, ese no da crédito que no estamos haciendo la pedazo. No nos creen. Bueno, pues sí. No nos creen que no nos gustó. Sigue contando. Di que te gusta. Fíjate, me gustó nada más los primeros minutos de la película cuando está en el avión. Que está haciendo la prueba con que tenían que matar unos aviones drones. Que por cierto, la prueba. Cuando hace la misma mierda que Iron Man, que va para arriba para que. Mira, hasta ahí yo decía, no está tan mal. Solo un comentario ahí de que el gobierno de los Estados Unidos era como medio pendejo, porque ustedes, Ferries Aircraft, están desarrollando estos aviones automáticos para vendérselos al gobierno. Ajá. Los vamos a poner a prueba contra sus propios pilotos. que no van a dejarse ganar. ¡Uy, me mataron! Sí. ¡Ah, qué buenos son estos aviones! Sí. Entonces, ese fue un detallito que iba un momento. Dumb, sí. Bueno, ok. Pero la escena de acción de la Lino Jets a mí me gustó. Sí, está chido. Y siento que está believable y toda la onda. No tan believable, pero más o menos. A mí me dio cólera como estrella el avión. Sí. Que al final, mi padre, mi trauma de... Esa parte sí estuvo tonta. Cuando se murió. Mira, tiene todos los clichés. Hasta el cliché del trauma del padre. Está el sensei, que fue el que más le gustó. ¿Qué pasó, sensei? Mala. Yo también coincido con el sensei. O sea, tiene pedacitos. Bueno, sí. Vale. Es que no sé qué más decir. Cuando cae la nave de ¿cómo se llamaba? Aquí. Avinsur. De Avinsur. De Boba Fett. Django Fett, perdón. Django Fett. ¿Cómo vas a creer que esa babosada cae? Y hasta en la noche se da cuenta que cayó y nadie... O sea, ¿qué onda? Ah, o sea, cayó un lugar poblado. Ni siquiera así en la mitad del desierto. Ya, remoto. Ahí a la orillita de un pueblo pescado. Pescadero. Nadie pasó en lancha, nadie pasó en... Le dio tiempo de enterrar al hijo de puta. No le enterró tanto. Yo creo que cualquier chucho lo desenterró. Estaba bien superficialito, pero estaba cubierto. Mover ese vergo de piedras no lo hace lo que llegue un helicóptero de ahí para allá. Que... Sí, llega y me llega que cuando recién va, mira, vení, vamos a ver. Ahí está la nave, mira que no se quede. Choco. ¡Corre! ¡Nos descubrieron! ¡What the fuck! Si se lo pudieran haber visto hace, no sé... O sea, ya tenía días de estar ahí. Ya está feo. Sí, todo tieso. Hombre. Ya se había puesto morado. Era chelito. Entonces, sí, vos estabas... Siento yo que... Mira, yo siento que fue toda una forzada... Sí. De la historia para darle... O sea, para que el Comic Relief hablara. ¿Cómo que el Comic Relief cuando sigues al sidekick, al mecánico? No, ajá, cabal. Fíjate. O sea, se va de Oa, le dejan irse con el anillo, ni siquiera se lo piden, la batería la dejó en la casa. Solamente para hacer la gracia enfrente al baboso del tren. Ah, mira, por cierto, la batería no la viste como que era florero, así, o botella de vino cara, así, eso. Mira, toda plasticona. Se veía bien, medio chino. La batería nunca me convenció de decirlo. Ah, o sea. Y la otra, puchica, o sea, si el anillo le decía al tipo, mira, y este el mal. Sí. Y cuando Héctor Hammond, no sé cómo es que se escapa, el baboso está en la cama. doliéndole la cabeza. Así fue el cual. Y el anillo no le pudo decir, puta, ahí está. Hizo otra vez para que el tipo y la Blake Lively hablaran babosadas. Yeah. Que la Blake Lively... La chica estaba bonita. Sí. Pero no muy joven para el papel, porque supuestamente eran contemporáneos, porque ella estaba presente cuando muere el papá de Hal. Ah, sí. Y también con el. Y ahora vos sabés que la Blake tiene como 25 años, no más que eso, y. 23 tiene. Gracias. Y Ryan Reynolds y tiene. Reynolds 40, ya anda. 30 y algo. Ya para los 40 va llegando, entonces. Pero en la película eso no te importa. Mira, desde el punto de vista historia, a mí en lo personal... El antifaz se miraba horrible. Espérate, historia. Horrible. Bueno. Bien forzada en algunas partes. Quisieron meter mucho en una película de menos de 2 horas. El desarrollo del personaje en la Tierra no estuvo tan peor. Van a Oa, que es una de las mejores partes de la película, y bien corto. El entrenamiento y la relación con eso, Siniestro lo tenían que haber desarrollado mucho más. Eso me dio cólera. Que típico, o sea, otra vez cliché, uh-huh. Que el montaje de entrenamiento de 5 minutos y ya sos Linterna Verde, ya sos uh-huh. El más paloma y le diste duro a esta gente que 5 de los mejores no le pudieron dar. Lo tenían que haber narrado de otra forma. Sí. Si solo le iban a dedicar 5 minutos de película... ¡Hacer un montaje! Hubieran hecho la impresión de que tuvo varias cosas que hacer durante varios días, ¿no? Porque sí, en la forma que te lo presentaron fue como... Se fue media hora. Media hora con Kilowatt. Ajá, y eso quedamos duro y se dan dos sparring. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿No? ¿Sabes qué es lo triste? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que en el arte conceptual... Conceptual. Aparece en tu arte o en mi arte. Él va a recibir el entrenamiento con otros reclutas. Uh-huh. Algo así hubiera sido bueno. Sí, ahora solo, ¿verdad? Sí. Solo él. Y, ¿por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Solo él. Esa es una de las. Ahí lo hubieran arreglado. Dedicaron muy poco tiempo en la película a Oa. El entrenamiento fue muy rápido. Y realmente, fue el típico montaje. De mis escenas favoritas, de las que más me gustaron, es cuando estaban duro con Siniestro. Sí, bueno. Que cambian la espada, cuchillo, uh-huh. Que sierra eléctrica, que cadena, que un muro, que así. Eso quería más porque se vio muy poco en la movie, realmente. Yeah. Y por lo que te comienzan a plantear, porque el plan a largo plazo de ellos es hacer trilogía, la segunda iba a ser Siniestro con el anillo amarillo. Bueno, por eso en esta película dedicaron mucho tiempo a decir Siniestro tiene la idea de ocupar el poder de la luz amarilla. Ya hemos hablado. Ok, eso lo dejaron a medias a propósito, pero tenían que haber dedicado más tiempo a decir, hey, Hal y Siniestro establecen una relación de mentor-estudiante para que fuese más impactante en un futuro que te digan, hey, Siniestro se hace malo. Yeah. Porque acá en la... ¡Ah, se hace malo! ¡El spoiler! No, yo no oí spoiler. Sí, dijimos. Sí. Mira... Otra cosa que y con ese nombre que pensabas que iba a ser. Sí. ¿No? Eso es lo que yo digo. Buenote, si hubiera llamado. Bueno. Otra cosa que siento yo que en los paquines es una de las cosas importantes de la historia. Ven. Es ese hecho que vos vas viendo el nivel de poder del anillo. En cada panel vos vas viendo 60%. Que 40%. Y le habla el anillo. Y le vale chonga. Es que eso tenés razón, Rick, que dice que en Paquín el anillo tiene un vergo de información. Sí, o sea, sí, interactúa un vergo. Y aquí nada. Aquí les puede valer. Críticas de la movie, sí, porque aquí la mano está pidiendo. Una cosa que no me gustó es que no se entendían las motivaciones de los malos. Por ejemplo, el Hector Hammond. Varias veces en la movie le dicen, qué puta, que no entiendo cómo que difícil que fue vivir en tu casa porque te veían de menos y tu papá te hacía mierda, que no sé qué. Pero eso que la primera vez que sale con Tim Robbins, papá, que no sé qué. La primera vez que sale, hijo, sí, tú me has hecho un favor, vos fuiste a ver este Alien, hiciste un muy buen trabajo, que no sé qué puta. O sea, le está tirando el odio de que, qué bien, yo te voy a apoyar y que yo metí tu nombre en la lista, que no sé qué puta. O sea, no es como que un padre que lo hizo mierda, pues, sino que... Sí. O sea, no se vio eso y el bicho, me ayudaste en mi trabajo, te voy a matar. Porque le leyó la mente. La mente que estaba decepcionado de él. Estaba decepcionado por el trabajo que tenía de escuelita. Sí, pero tampoco, lo voy a matar a mi papá. Bueno. O sea, tampoco. Pues. Mira, toda la historia del Hammond es una historia secundaria y que la película podría haber la podía quitarla, quitarla y, eso. En el microscopio no va a estar. Ajá, o sea, es no, que, tenía que separar algo. Acuérdate que tenía que cumplir. Juntos y... Tenía que cumplir el raptar la bicha. De raptar a la bicha y de que el malo tenía que tener del mismo círculo del bueno. Que, ah, y que por el mismo origen del bueno se hace mal. Es que en esa escena del rescate de la chica, ahí me empecé a enojar ya. Ahí empezó la película a ser una mierda. Tardaste mucho. No, mucho te tardaste vos. Bueno, quizás sí, cuando empieza a tararear en el bar. Ahí me cayó mal. Es que tenía que bailar. Larguísima la puta, tenía que bailar. Ay, pero bailar. No, pero bailo. O sea, si vos haces exactamente lo que es el tico. Haces un checklist de clichés. ¿Raptaron a la dicha? Sí. Todo lo que querrás. Trama niña, sí. ¿Bailó el héroe? Sí. Técnicamente. Lo tenés que poner. Sí, o sea... Pero, bueno, va, y de ahí lo que estábamos hablando ahorita, Siniestro, durante toda la puta película, era bueno, él fue a decirle a los guardianes, hagan algo de puta, que eso fue otra cosa que no me gustó, que los guardianes inefectivos totalmente, no hicieron ni mierda. Bueno, igual que en los paquines, no nos podemos quejar de eso. Que también me cae mal en los paquines, pero bueno. Ah, okay. Bueno, pero eso es otro agua de otro, sí. De otro costal. Agua de otro costal. Sí. Es que es un cosal de plástico. Sí, ah, sí. Se come vuelto de otra pista. Sí. Pisto, pues sí. Dinero en el Salvador. Sí, cabrón. Bueno, entonces, él le fue a decir al guardián, puta, cerote, hagan algo, déjenme ir a matar a Parallax. Después que él entrenando a Hal Jordan, puta, ponte las pilas, cabrón. Y después, sí, es Hal Jordan, sí, tú eres igual que mi amigo Avin Sur, que no sé qué, vos salvaste el día. Sí, cabrón. Él le salva la vida al final, que ya se iba al sol con los Gundam. Y puta, y toda la onda, así que bueno, y después... ¿Para qué puta se pone el anillo? No es consistente. ¿Para qué puta se pone el anillo amarillo al final? O sea, realmente no te habían dado indicación de que sí, yo quiero más poder, porque yo quiero poder a los guardianes y que odio a todos. ¿Sabes qué es lo único bueno, Tico Man? Nada. Que como no va a haber segunda parte, es el único chance que no tiene que ver. ¿Por qué no va a haber segunda parte? Sí, va a haber. Porque fue un desastre. No, cómo no. Sí hay de... Sí hubo Transformers. Después de la 2, como a mí. Sí, va a haber. Pero esta fue Transformers. Fue... Transformers hizo dinero, sí. Sí, claro. Dinero. Esta no hizo esta nada de dinero. No lo suficiente. Otra nada, cosa no, que sí. Yo no entendí qué puta. O sea, ¿para qué puta se fue? Número uno, ¿cómo diablos llegó enfrente a hablar con los Elders? ¿Cómo se llamaban los? Guardianes. Los guardianes. Guardianes. Sí, está. Es un planeta lleno de linternas verdes que nadie le puede decir. Ey, no, o sea, no puedes ir a. Simplemente pararte ahí y hablar con ellos. O sea, solamente. No, los linternas verdes están en el espacio. No, pues sí, pues, pero ¿cómo es posible? O sea, no hay nada de seguridad para empezar, ¿eh? Son los guardianes, como mierda. Cabal, pero... O sea, no necesitan que los cuiden. O sea, así como llegó él, voy a poder llegar para la... O sea, cualquiera puede llegar ahí a hablar con ellos. Superman, ya. Pero la cosa es que este chavo se toma la molestia de ir hasta allá a hablar con los cabrones. Y le dice, mire, no sé qué, necesito con Mara. No, no tenés Mara. Ah, pues me voy. Ah, pues yo solito voy a llevar Mara y se va de regreso. No sé. ¡No me confíes, te vas de puta! Pues peleo yo solo, vale verga. ¿Qué puta fue? Excelente punto. Ah, otra cosa. A media película dije lo mismo. El fulano sale de la tierra porque la novia lo entusiasma. Yeah. Va a hablar con los fulanos a pedir ayuda en una reunión de 5 minutos o menos para de miles de años luz de distancia. ¿Qué hablando? Para que le digan, no. Por el anillo. Aquí estoy hablando por el anillo. ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo es Ventura? ¿Qué hablando por el anillo? Ahí tal vez. Espérate. Quizás que fue para que diga. Le diga. Porque en el arte conceptual se va a pelear con 5 anillos linternas verdes en la tierra. ¿Cómo así? O sea, se pelea con 5 anillos. O sea, no, o sea que la batalla con Parallax en la Tierra es él más otros linternas. Ah, es lo que yo te estaba diciendo, que eso estaba en Migicos Cat. Sí, que hubieran habido más ayudándolo. A mí lo que me cayó mal es... Puta, ya se me olvidó. El siguiente... No, ¿cómo siguiente? Ah, ya me acuerdo. Terminaste el anterior. Que supuestamente el poder verde era el willpower. Ajá. El poder de Will. Will. Y este William. Cabrón puso el willpower. Ay, no, yo no puedo. Tené el anillo. Ah, no puedo hacer puta, no, yo todo. O sea, ese no es el Hal Jordan que yo me esperaba ver. Ese es el. tercer punto. Ya. Como decíamos en los trailers, es Ryan Reynolds. Exactamente. Haciendo Linterna Verde. No es Hal Jordan, no es alguien haciendo papel de Hal Jordan. Como fíjate que me está muy, muy verguito. Me parecía más a mí Guy Gardner, más que Hal Jordan. No, tampoco. Es que Guy Gardner cae mal. O sea, vale. Es como... Ryan Reynolds, objetivo. ¿Qué pasó? ¿No le gustó el papel? Es Ryan Reynolds. O sea, uh-huh. El mismo papel que hace en casi toda la movie. Es así que de, no puede hacer otra chivazo, más que medio bien. Era igual que idéntico de Deadpool. Fíjate que a mí no me molestó el papel de él como Hal Jordan. Sentí que las primeras dos terceras partes de la película era bien inmaduro, bastante bromitas, pero así esperaba yo que fuera Hal Jordan al inicio, como origen de él. Pero cuando toma en serio el papel de Linterna Verde, en la última tercera parte de la película cambió su actitud. Y tal se vez comportó se tardó demasiado. Tal vez tardó demasiado. Posible, pero fue hasta el momento que superó su... su conflicto interno. Super 8. No. Mira, otra cosa que siento que no me pareció mucho fue como el ritmo o el pacing que llevaba la movie. O sea, no había como sentimiento de urgencia. Ponerle que la primera escena de la movie es cuando se escapa Parallax. Uh-huh. Que ahí no nos vamos a meter al hecho de que el ente más peligroso del universo estaba en un planeta sin ningún guardia, sin ninguna seguridad... que era posible destruirlo tirándolo al sol, que lo pudieron haber hecho cuando lo derrotaron, pero no lo hicieron, sino que lo tenían ahí capturado. No, es que los guardianes dijeron, pongámonos en la misma seguridad que tenemos aquí en Oa. Entonces, no nos metamos en eso. Pero bueno, primera escena, se escapa Parallax. Bien al principio matan a Vinzur. Y él dice, ¡ey, puta, es Parallax! Manda el mensaje. Entonces ya desde el principio sabías que era Parallax. Y en vez de hacer algo, cualquier cosa, los guardianes... era siniestro el que estaba moviendo las cosas, pero al mismo tiempo, no hay que matar a Parallax, que no sé qué, ok. Bueno, voy a dedicar a entrenar a este, voy a pelear con él, el sparring, que no sé qué, con Hal Jordan, el nuevo Linterna Verde, que bla, bla, bla. Todo, o sea, el discurso, que no sé qué, el discurso estuvo chido. O sea, y después que se va a la Tierra, que no sé qué, y no sentí, y Parallax, o sea, se ha escapado esta onda que ha matado dos planetas mínimo, varios Linternas Verdes, y no había así como que, bueno. El suspenso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Sí, se sintió bien raro, bien secundario. Sí. Ajá, que no importa. Que cinco Linternas Verdes van y le ponen una red y que a los dos segundos se los quiebra. Entonces, solo eso. Y de ahí ya no lo viste más hasta el final. Así que salió Nube ahí, un versus contra Galactus de la película. Como que era una amiba. Entonces, se me olvidó el Parallax. Ajá, o sea, de repente, chiputa, Parallax, ahí viene. Entonces... y eso que iba por hoy y después pasa por la Tierra primero y no sé qué puto. Bueno, ok. Entonces eso no se sintió bien. Que se olvidaban del mero malo, pues. Entonces también hubo una cosa medio extraña, que no sé por qué. El Parallax tenían que de alguna manera... O sea, no lo dejaron clarito, pero dijeron, mira, y el cliché del Chosen One no lo hemos metido. Tenés razón, no podemos, ¿verdad? No podemos. Entonces digamos que Parallax tiene que primero acabarse a ese Green Lantern y que le diga por el cerebro al otro chavo, tenemos que acabarnos primero a ese porque ese es el que tiene el anillo de Vinzur. Va, cachimbón. Entonces por eso es que se toma el detour Parallax a la Tierra a comerse a ese Linterna Verde. Pero, no tiene ningún sentido. O sea, why? Si es un... la venganza. Es la venganza. Venganza. Pero no. Sucks. Ella había que elogiarla, sí. No, mira, y otra cosa es que hay que también, decir cosas buenas. Al final, a pesar de que sí, bueno, ya tratando de decir algo bueno, al final, no era tan mala. La pelea contra Parallax. Damos 4 puntos, ¿no? 5 puntos. La pelea contra Parallax. Sí. A mí me mantuvo. Es que sí, voy a terminar. Entretenido. Me mantuvo hasta el momento. Yo, estoy socando. Y bojas. Se sintió mal. Sí, o sea, estoy socando. Sí, sí. Es en cuarta dimensión, sí. Entonces. Qué feo huele para. Pero sí. Sin embargo. Sí. Era una nube de café. La mara se está cagando porque viene para. Entonces, café y amarilla. Pero sí. O sea, era. Parallax te daba la idea de ahí viene un hijo de putón grande, o sea, literalmente. Ahí viene la nube. Algo masivo que viene destruyendo todo, pero no era como que fue puta, qué malo, más paloma, qué plan el que ha hecho, qué estrategia. No, que... venía como nada, fuerza ni mierda. Entonces. Era Godzilla. Y al final lo destruyó de la misma manera, pues. O sea, no te da ese sentimiento de puta, qué paloma el Hal Jordan, vea cómo se le ocurrió a esa mierda palomísima para vencer al pues, bueno, no. Eso Kilowog se lo te lo telegrafió a la pues sí, a mitad de la película, que si hubieras puesto atención, sí. Decías, así va eso a acabarse va a ser, con yo no me di cuenta, pero sé gente que sí dijo. Pero es otro cliché. Pero mira, en lo personal eso es tirarlo al sol. Me gusta. No, tirarlo al sol no, sino que algo que le dicen en medio de la película sí. Es lo que al final salva. Que eso es ya como decir, vamos a filmar con cámaras, pues. O sea. Como presentación, sí, trama créditos, y desenlace. Así, entre ahí está ese pasito que es de preview del final. Hay un, sí. No, realmente hay un nombre. Es el callback. Hay un nombre que los estudiantes de literatura y todo lo conocen como Chekhov's Gun, o el arma de Chekhov, que era un escritor de obras de teatro. Que decía, si sale un arma en el primer acto, esperen que sea disparada en el tercer. Entonces, excepto que es un, o sea, es un término, pues es algo que realmente... Okay. Si en algún momento hacen desde ahí está la pistola de no sé qué, que no sé cuánto, y porque está esa pistola ahí, más adelante te sabrás. Es como Amazon ahí. Women from the Moon, ves una piedra medio que se va a caer. Alguien ahí, plum. Otra cosa rara son los constructs. A mí me gustaron, fíjate, la mayoría. Faltaron. O sea, el agua me gustó, pero faltó yo, más. Mira, se vieron. La lucha con Siniestro se vieron bastante. Bueno. Me gustó, así me esperaba toda la. Con Parallax utilizó varios. Sí, que le aventó el camión. La ametralladora o antimisiles. Aún los aviones que ocupó para escapar del sol. El que no me gustó por exagerado y porque... El carrito de Matchbox. Porque ese es copatrocinio que tenían con Matchbox, el carrito y la pista de carrera. Ya esperaba el juguete. Ese era... Set de carrera. Ese fue como demasiado solo para detener un helicóptero que se iba a caer. Ahora, yo lo que no me explico es dónde están los 200 millones de dólares que costó esa película. En el traje. ¿Hablamos del traje? Le cambiaron las botitas. Yo no parecía en pies. Yo no le vi los pies. Yo creo que no se los enfocaron de repente. No, es que pero se veía como otro. Es que ese gasto del traje, por lo menos, no le sirvió el antifaz. No, pero... Eso sí. Eso es bueno. Pero lo dijeron. Fue buena. Que la no se bajó a la novia con el antifaz. Ah, eso que llega, señorita, vengo a ver si esto... ¿Cómo esperabas que ese antifaz...? Y cabal, nosotros habíamos pasado como 10 minutos diciendo que nadie lo reconoce, si ese antifaz no tapa nada. Y cabal, lo reconoció, entonces eso... Eso estuvo bien. El de Robin todavía fue chiquito. Mira, pero qué feo el antifaz, a mí no me gustó. Sí, parecía pintado muchas veces. Malo. Pero a mí ese concepto de traje sí no me llegó. Mira, el concepto no me molestó tanto como pensaba yo de los teasers. Porque la primera vez que lo vi dije, guácala. Pero eso que tuviera energía corriéndole las lucecitas por todos lados, creo que fue demasiado. Yo no sentí que distrajo tanto. Pues sí, es que por eso. O sea, no distrajo tanto. ¿Para qué putas hacerlo? La Mara dice, es la versión Tron del traje. Sí, versión Tron. ¿Qué decía Sensei? No, que es, o sea, imagínate, si fue el traje lo que costó 200 millones, queda regada. Sí, porque el traje era CGI. O sea, porque eso fue lo que ha matado esta película. El traje. No, yo siento yo siento que la edición más que otra cosa. No, yo creo que la historia. Yo también por ahí me la voy. La historia está chaval, no, pero está diciendo que si hubieran puesto el que se escapa Parallax más al final. No, pero eso sí es historia. No, fíjate que a mí... Es que yo no hubiera ocupado a Parallax, fíjate. Me he quedado con un villano. Un villanito... Yo no hubiera ocupado a Héctor Hammond. Mira, Héctor Hammond lo que daba era asco. Sí. Y en la primera pelea... Y lo peor que el tipo ya todo desfigurado, yendo en el asesor y nadie como que... Puta, ¿y este cabrón qué le pasa? Puta, yo no puedo hacer cosas, nada de ser contagioso. Y no, la mala... le creció la cabeza, ay, sí, eso siempre le va a todo, no ha pasado. Ay, Dios, así como que estaba bien a pija. Y la gran cabezota. Mira, de las chivatadas, yo quiero verla en DVD para verlo cámara lenta y reconocer los diferentes Green Lanterns que incluyeron. Sí, sí, sí, solo solo se vio la mosca. El de piedra también. No lo alcancé a ver yo. Es que pasaron tan rápido que yo sabía que ahí estaban, pero no los distinguí. Pero eso, fíjate que en la pelea final los hubieran utilizado más. Sí, hombre. No hicieron ni mierda. Sí. Uh-huh. Fíjate que para eso, ¿te acuerdas la serie, la película esta de Emerald Knight? Ajá. Donde venía Crona, uh-huh, saliendo del sol, por cierto. ¿Película? Sí, animada. Película animada. Sé que aquella de Green Lantern y toda la... Que al final son todos los linternas verdes contra Crona. Sí. Y yo sentía así la socada, pues. Y buena. Pero fíjate que tienen razón. La película era Green Lantern, no era Green Lantern Corps. No podían darle mucho tiempo. Sí. Por eso no hubieran ocupado Parallax. Era demasiado para el nombre. Parallax, qué lástima que no estaba, de verga. No estaba en la batería central. No te explican que eso haya sido el amarillo que les molestaba a los demás. Se les perdona. Sí, porque aquí tenía la deficiencia del amarillo. No la tenía. No mencionaron para nada. No. Bueno, ahí dice Rofe, menciona que para mí hicieron esta película pensando en la segunda. Sí, sí. No, o sea, yo insisto, a largo plazo. Yo creo que tenían tres pensadas. Pero es una gran cagada que empiecen una trilogía con la, si es que fuera así, la peor o la más floja de las historias. Tenía que ser mejor. Mira, y con el malo más palomo. Hubieran agarrado a Siniestro en la segunda movie y ahí lo hubieran hecho malo. Pues no, que se volaron esa escena en 2 minutos de los créditos. Eso. Y sabes que yo no la vi. Yo pensé que no había nadie y me salí. No vi la parte esa de que se pone medio amarillo. Nada dramático. Una mano, pum. Ahí te la mandé. No, soy malo. Ya lo voy a chequear. Gracias. Pero también esa otra pendejada que... o sea que ustedes, guardianes, trataron de usar el miedo y por eso se les hizo este malo super palomísima. Usemos la misma arma contra este malo y no va a pasar nada. Ajá. Nada. What the hell, man. Se lo convenció muy fácil. Son seres inmortales, super inteligentes, super poderosos y no hacen ni mierda. O sea que. Mira, que sacaran el planeta Ismault, creo que se llama. Ismault. Donde están los rojos. Donde están los rojos, que es el del sector perdido. The Lost Sector, sí. Fue buen detalle, sacado los paquines. Que sacaran a Amanda Waller, la doctora, que fue a contratar a Hammond. Tenía que ser más gordita y más chiquita. Más gordita. Para la Mara que no esté al tanto, ella en los paquines es la que crea el Escuadrón Suicida, que son un grupo de villanos que se quieren redimir a través de una amnistía. Si trabajan a favor de este grupo secreto del gobierno. Pero que los mandan a misiones. Misiones suicidas. Entonces, la gente estaba especulando de que DC Comics tenía el plan de utilizarla a ella como... Como el agente Coulson. Como el agente Coulson, que uniera a diferentes películas. Como Nick Fury, un parche en el ojo. Diferentes películas de la DC Comics, pero en lugar de reunir a los héroes, iba a reunir a villanos. Puede ser interesante. Pero después de lo que pasó en esta película, a ver... No, sí, la bicha quedó viva, pues. Ella sí, pero el malo, que era el Hammond, el primero, ya... Bueno, ¿qué le pasó a Hammond? Se lo chupó el Parallax. Se lo comió Parallax. Me cierto. Has fallado. ¿Qué cantas? Pues sí, hombre, entonces... ¿Viste que la Ferris, ¿cómo se llama la...? Carol Ferris, que está bien mal. Carol Ferris tenía como nombre de código de piloto... Zafiro, que ella después en los cómics se convierte en una Star Sapphire. Y en la parte de atrás del casco tenía una estrella. Adelante decía Zafiro y atrás tenía el dibujo de una estrella. Mira, cosas que me gustaron de la movie... Bueno, tal vez... Solo haciendo la comparación, que yo por lo menos haciendo mi ranking interno de películas. Oh. Y después de ver esto, o sea, a pesar de todas estas pausadas que tenía, no salí tan bravo como, por ejemplo, Superman Returns, esta última. Que sé, yo salí emputado. Que qué mal esa movie. Pero este y yo salí emputado con Rick. Que Rick había dicho que qué película va a ver. Entonces yo esta la vi. Ay, de puta, qué lástima. O sea, no hicieron el trabajo. Bueno, eso es como decir la Coca-Cola cero me gusta. O sea, mejor que el agua oxigenada. Sí, te digo, no salí que la voy a ver otra vez, sino que salí como que puta, la regaron con la movie, pero no salí bravo. Sí, cabal. Igual, o sea, yo iba con tan poca expectativa que yo voy a salir de esa película, apártense porque yo voy a salir de esta mierda tratando de verguiar a alguien de otra vez. De prenderle fuego a esta otra. Y salí como que, ok. Dos horas y van a martar. Sí, ajá. fue así como... Salí más emocionado de Super 8. Vaya, yo... No, Super 8 fue bueno. Ustedes ya no películas, pero yo voy a comprar la película. ¿Qué es esta? ¿Green Lantern? ¿Por qué? ¿Por los hijos? Sí. ¿Por tus hijos? Bueno, primero porque es la única... Estoy seguro que va a ser la única película interna que vamos a tener. Ajá. Y bien, ¿te acordás que desde hace tiempo, cuando veíamos buenos efectos especiales, decíamos, ¡ey, ya pueden al fin hacer una buena película de Green Lantern! Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo? Bueno... ¿Sabes que eso salí hablando yo con Claudia? Yo esta película la esperaba desde hace añales, pero yo sabía que era imposible que la hicieran. Ajá, y entonces, que la hicieran sin verse ridículo. Sí, entonces, mira, me alegro que la hicieran, qué bueno que la vi. No salí extático, pero 10 tampoco. 10 años que la mejore. Sí. Pero ahora, va, pero ahora tampoco, analicemos. Pero, ¿cuál es la cagada que tiene DC? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué las películas siento de ellos que no les funcionan? Muy dirigido de arriba para abajo. O sea, muy dirigido por vicepresidentes, sí, como ejecutivos. Decía Michael Ostrand. Y no tanto que alguien creativo, que sea como el campeón de la movie, diga yo la quiero hacer y la voy a hacer así con mi visión. Uh-huh. ¿Quién es el director de Green Lantern? Yo no sé quién putas es. Yo la fui a ver, vi el director y ya no me acuerdo quién es. Uh-huh. No es así como que digas el de Batman, el Nolan. Nolan. Que Nolan, que venía de hacer Memento, venía de hacer, o sea, muy buena. Sí, o sea, desde que vimos que iba a ser Nolan, ¡ah, hueputa! Puta, sí, es que iba a hacer algo interesante. Y la hizo como él quiso, pues suya. Puta, pero ¿y el de Superman? El de Superman la hizo suya, pero lástima que... mierda. O sea, ¿será que le habrán impuesto mucho? La tenés que hacer así, Jambro. No. Tiene que tener un hijo Bryan Luther. Singer, ahí fue al revés. Ahí Bryan fue que lo dejaron Singer, de soltar la pita. Lo dejaron que hiciera lo que quería. O sea, sí, hay un balance ahí. Pero sí, esta movie, cabal como decían, la pensaron, hey, vamos a hacer una nueva franquicia. Tenemos que hacer la competencia Marvel. Yo creo que eso era lo primero que decían. Tiene que ser así, así, así. Iron Man triunfó por tener estos puntos. Entonces, por eso tenemos que hacer algo que vaya siguiendo estos mismos pasos. Yo eso siento, que muy dirigido desde arriba. Y no tanto... El mismo director de Casino Royale. Puta, Casino Royale es buenísimo. Bueno, okay. Yeah. Bueno, a la Vero le gustó. Si me ven de aquí a 10 años, le voy a prestar el libro de la de, o sea, y te digo una película, si la película fuera el libro, sería 10.0. ¿Qué libro? ¿Qué libro? El libro del desarrollo de la película, del arte, del diseño de los personajes, o sea, lo que no usaron. Y los interiores, el diseño de la batería, todo lo que está ahí, lo que no usaron, increíble, pero la regaron. Pues sí. Y la linterna, o sea, se veía como que era botella de vino. Sí, bien horrible. Se veía todo. Mira, feo. Yo insisto, la historia que tenían no fue la ideal. No. Si le hubieran cambiado muchas cosas a la historia, podría haber sido mejor película. Es que aún con el diseño de traje, de linterna, de efectos, el nivel es que de efectos especiales. ¿Sabes qué pasa? Siento yo también. Aún dejando a Parallax. Es lo que dice Tico también. O sea, yo siento que Marvel Studios viene de Marvel. Son la mara que creó los personajes, los paquines y toda la onda. Entonces las películas han salido bastante interesantes visualmente y en un puñado de otras cosas. Pero esta es Warner Brothers, uh-huh, que tiene por ahí a DC Comics y dice, bueno, tenemos los derechos para los personajes y todas estas cosas. Siempre de la mentalidad Hollywood, hagamos una película de esto. ¿En qué quieren los kids? Oh, kids nowadays, ahora les gustan los carros y les gusta esto y les gusta esta cosa. Entonces metamos esos elementos acá. Vamos, licencia con Tom. Necesitamos un malo. ¿Cuál es un malo, Paloma? Parallax. Ah, perdón, pongamos eso. O sea, siento como ese, que... Esa explicación te la valería si no fuera que Warner tiene muy buenas películas animadas. Son los mismos que sacan las películas de Superman, las de Batman, inclusive Emerald Knights. Han sacado buenas películas de sus superhéroes. Que Emerald Knights era calcado de cómics. De cómics. Pero siento que ahí sí se basan bastante en los cómics. Y en estas escenas que son de Hollywood, que no, que estas son las que ganan bastante pisto. Tienen budgets grandes. Fíjate que es algo así como al revés, ¿verdad? Porque acaba el Marvel... Tiene su casa productora que es división de Marvel, del cómics. Sí. Mientras que, como vos decís, Warner tiene su división de cómics allá que es... Que es la que donde ellos tienen propiedades. Ajá. Como quien dice, bueno, todos estos personajes son propiedades que podemos usar nosotros en nuestras películas para nuestro estudio. Y mierdas. ¿Qué tanto le cambiaron al personaje de Hal Jordan? Casi nada. Casi nada. Solo el hecho que era... era Ryan Reynolds. No era Hal Jordan. No, pero mira, insisto. Pero la, en la historia, yo pensaba que me iba a caer más mal. No tenía trauma como ese, Ryan Reynolds. Sí, no lo tiene. Se lo metió el trauma ese, se lo metió Geoff Johns. No, fue no. Emerald Dunn, sí. Sí, pero disculpa, sí. Eso fue el principal fue cambio, es ese, el trauma por la muerte del papá no era tan acentuado. Él, desde que se puso el anillo originalmente... Ah, sí, ya, soy paloma. De repente lo pude usar. Y, no, y eso de que renuncio, ya no voy a ser parte de sus cuerpos porque me achicó Siniestro, pero me llevo el anillo. Sí, se viene a la Tierra y le dice, mira, es que ya no voy a seguir, ya le cuenta toda la historia. Ya no, ¿verdad? Voy a ser héroe y así. Ya no voy a ser héroe, pero me quedo con el anillo. Sí, pero, o sea, puedo hacer juguetes sexuales. Vaya, toma. Mira, comentario tangencial. ¿Quién se acuerda de Galactus? The Last Starfighter? Yo. A mí a media película dije, mala. Me recuerda esa película, la misma trama. Un niño, un poder especial que aprende a manejar naves espaciales. Llega el extraterrestre a traerlo, se lo lleva a entrenar a la base de todos los cadetes. Se arrepiente y dice, no, yo no sirvo para esto. Lo regresa a la Tierra. Mueren, todos. En este caso, todos los cadetes y lo vuelven a regresar. Eso es nuestra última oportunidad, esperanza. Pero, y derrota a los malos. Pero si se aplica eso, hubiera dejado un duplicado del anillo de él mismo, en la Tierra. La película era buena. Sí, a mí me gustó. Para su época estaba. Sí, para los efectos especiales eran chicos. Bueno, era la segunda. A mí me caía mal que nunca sacaron. Por lo menos yo nunca vi ese juego de video. Yo quería ese juego de video. Sí. Ahora, no, yo quería más. Fue la segunda película con CGI así tipo Tron, pero sí. Más interactuando con. Señoras y señores, hora de ponerle puntaje a esta película. Sí. Adelante, Sensei. ¿Qué puntaje le das del 1 al 5? Chica, no sé. 2. Boring. Yo también le doy 2 puntos. Boring. A ver, Tico Man. Voy haciendo demasiado caricativo. Tal vez llegue a 3, pero no le doy el 3. ¿Te lo dejamos en 2? Lo dejo en 2, pero boring. No sería un 2.5, una mierda así. Sí, yeah. Yo estaba pensando más en 2.5. Boring. A ver, Don Julius. La masita 3. Le sube por lo menos 3. 1.5. 3, solo uy, porque si Green no, Lantern fue mi superhéroe favorito. De muchos años en mi infancia. Es mío. Everything's under control, situation normal. Pero así, haciéndole mucho favor. Y fíjate que yo, eso es algo que escuché de... No, si yo voy a comprar la película, pues. Pero, y lo vas sí, a ver todo lo que... Yo eso mismo escuché yo de varias gentes que decían que, mira, pero es la única película que tenemos de Green Lantern. Y a los que somos fans de Green Lantern, este es como nos cayó mal un puño de cosas, pero esta es la película, pues, de él. Entonces... Es como cuando salió Batman con Schwarzenegger y el George Clooney. Que no, pero la, es que había, Batman, ¿qué? Ahí habían otras películas de Batman, ya que decís, no, es que había un montón de Batman. Bueno, la razón que supera. Nunca di es que el Blu-ray va a tener 14 minutos más. Yeah. Mira, ¿sabéis qué? Pero no creo que... Se va a salir bailando. Él volando con la... Bailando. Mira, sí, volando. Tal vez vos hagas Cholo que la salve. Estoy seguro que van a salir el cementerio. Salió, pero solo pasó volando encima. Sobre él, Se salió volando. Ahí va se la salió volando. Mira, pero has dicho algo muy cierto. Si algún día sacan un director's cut, tal vez ahí van a agregar todas las escenas que se comieron en OA y le dé algo y más. Y que le quiten un vergo de mierda. Ah, si le quitaran al Hammond. Mira, sí. La pelea en el laboratorio. Pero, la primera es que se enfrentan. Bueno. ¿Sabes qué? No me gustó. Solo al final porque... que quedan acostados. Y que... Sí, porque sí, Hammond ocupa mucho solo el hecho de tirarlo. Solo lo empuja de un lado al otro en el cuarto. Ajá. Y él no ocupa suficientes constructs, el Hal Jordan. Esa pelea me pareció a mí que... Pudiera haberla mejorado. No, a mí lo que no me gustó esa pelea fue el final, que queda noqueado, no salva al... No salva al tipo, al papá. Ajá, y el otro acostado a la par de él, así como que amontonadito. Ay, sí, que queda más acostado. Ay, le dice, ay, eres Hal. Y le toca la frente 2 veces y el otro se deja. Le gustó, de seguro. Sí. El cuerpo del... Entonces, ¿puedo proceder con la cabecita? Sí, señoras y señores, tenemos para ustedes en este episodio 1. ¿No? El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza. de basura. La canción que baila Hal Jordan con la Carol Ferris en el bar, el Noa Noa, la que le encantó a Brito Man, Gross. Se llama Come Softly to Me, ven. Uy. Suavecito hacia mí, de un grupo que se llamaban los Fleetwoods. Lo interesante es la canción en la cual Hal prácticamente le dice, esta es nuestra canción. Y la letra que dice. A saber, pero esta canción es de 1959, año en que se publicó el Paquín Showcase número 22, octubre de 1959. Primer Silver Age, Greenland. La primera aparición Silver Age de Hal Jordan, no, de la primera de Hal Jordan, el primer Green Lantern de Silver Age. Y la primera aparición de Carol Ferris también. Entonces es como un reconocimiento al año en que lanzaron el Paquín y los personajes por primera vez. Ya. Yeah. All right, señoras y señores, también tenemos aquí unos cuantos correos, los cuales daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Ahí está. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo... Raúl Guzmán Nava, que nos pone, ¿qué pasó, chavos? Mara, el presente es para felicitarles por su excelente trabajo. Yo los escribo desde México DF y quisiera agradecerles porque gracias a ustedes he conocido un poco más del mundo de los cómics. Por otro lado, quisiera comentarles acerca de la película de Green Lantern, pone aquí sin spoilers. Ya fui a verla y debo reconocer que casi me obligaron a ir a verla, ya que gracias a ustedes tenía expectativas nulas acerca de la misma, y déjenme decirles que honestamente superó por mucho mis expectativas. Yo que no conozco del universo de Linterna Verde. Hey, te hicimos un favor entonces. ¿Sí? Así medio la disfrutaste. Claro. En general la película me gustó, y aunque reconozco que no fue la mejor película del verano, tampoco fue la peor, como por ejemplo Transformers 3. Escribí estas líneas porque no quiero ser como esos followers que tachaban de una porquería a Sucker Punch hasta que ustedes dijeron que les había gustado, y entonces empezaron a salir las coleradas, las ¿qué dice? coladeras, esos que habían hablado mal de la película. Postdata, si por alguna razón no llego a coincidir con la apreciación de ustedes, que ustedes tuvieron de la película, de todos modos me sostengo, a mí no se me hizo tan mala. Y según tu criterio de evaluación, yo le pondría 2.5 a 3. O sea que anda más o menos en lo que nosotros le pusimos. Anda bien. Comenten, por cierto, desde acá dice, mi Twitter es @RULGuzmán, Rul Guzmán, y en Facebook me encuentran como Rul Guzmán, así que ahí lo pueden seguir a nuestro oyente y amigo ingeniero Raúl Guzmán. Sistemas computacionales, mira qué bárbaro. Buenísimo, entonces gracias a Raúl por mandarnos ese mensaje. Y coincidimos, en realidad eso le dimos nosotros por ahí. También tenemos por acá un email de... Ah, este ya lo leímos, son unas noticias, perdón. Jorge Alejandro González, que nos dice, primero les iba a mandar un mail hace como un mes a Linterna Verde, pero ya está muy usado. Solo les digo que el guión es gringuísimo malo y los efectos no sirven para nada. Aparte de la tienda de cómics, veías promos de la peli hasta en las cartas de Yu-Gi-Oh! Aparte, les quiero recomendar una serie, Tiger and Bunny. Es una de un reality show de superhéroes, pero se pone muy bueno. Y Breaking Bad, nomás he visto los primeros dos episodios y wow, está 10. Así que saludos, Alex, desde Guadalajara, Jalisco. Así que muchísimas gracias. También nos mandó aquí dos noticias. Una es que revelan los skins de Robin para Batman de Arkham City. Y... De Robin, bueno, los de Batman se le ven ya hace rato, así los creían de que iba a ser uno serie animada, otro. Pero aquí están los Robins. De Batman Beyond. Ajá, y los Robins. Están interesantes. Está Red Robin. Qué chivos. ¿Es de la capuchita? No, Red Robin. Red Robin. ¿Es de la capuchita? Sí. Es el de Assassin's Creed. Sí. No es Damián. Se parece al traje de Damián. Se parece al de Damián. Por la capuchita. Pero tenés razón, no es tan oscuro. El de la serie animada. Así que ahí están los skins para Robin. Y también nos mandó uno donde dicen que el Sony anuncia una nueva reducción de precios del PlayStation 3. El nuevo precio es $250. Entonces quiere decir que ya llegamos al precio en el que para mí ya es accesible. Así que pronto tendremos Play 3. Imagínate vos que tenés todos los aparatos. Pero fíjate que siendo sincero, juego tanto cualquier tiempo de videojuegos que tengo ahorita se lo dedico a World of Warcraft, porque es una cosa que es tan, consume tanto tiempo avanzar y llegar al nivel para poder hacer raids y toda la cosa. Es otra tarea, es otro trabajo. Es otro trabajo, básicamente. Pero esa es precisamente la razón por la cual yo casi no juego en línea. Sí. Pero es entretenido. Porque yo, o sea, puedo dejar un juego y a los 3 meses lo vuelvo a tomar y lo quiero disfrutar. En cambio, sí, en línea, ya me dejaron atrás, ya. Eso cae un poco mal. Ahora han hecho un puño de cosas en el juego que te permiten no sentirte tan desmarado. El hecho de que han permitido que puedas entrar a los dungeons armando equipos rápido. Entonces te metes en una cola y él solito te avisa, ya está listo tu grupo, pum, y te metes de un solo al dungeon. Es como que, wow, chivo. O también el hecho de que reclutar un amigo, compartís un bonus de experiencia cuando haces eso. Bueno, pues no estamos hablando. Sí. Y entonces después, los raids. Así que gracias a nuestro amigo Jorge por su mensaje. Mira, ahí Tabor nos está pidiendo el Geeko Scott de Green Lantern. Mira, yo siento que no se puede cortar esa historia. Para empezar, botaría la historia en la basura. No, es que no es cabal. O sea, tendrías que hacer una nueva versión. Ahí sí, yo sí estaba pensando en cómo hacerla, fíjate. Ajá. Si me hubieran dado a mí a escribir la historia, así $1,000,000, escribo la historia, yo hubiera huido con el dinero, pero bueno. lo que hubiera hecho es que tal vez hubiera hecho más énfasis en la parte de policía espacial de Green Lantern. Hubiera empezado la movie con el Lavin Sur muerto, le dé el anillo a Green Lantern, y después de eso, vamos a resolver el misterio de quién lo mató, y que hubiera sido sorpresa que saliera Parallax al final. Sí, porque y según el cómic, ¿quién mató a Lavin Sur? ¿Sensei? La versión original se le acabó la batería. No, se estrelló en su nave, es la versión original. Por pendejo, murió. Después, años después, Geoff Johns la revisó y dijo de que se había dejado asustar por las profecías de Ismael. Ese fue Alan Moore, realmente. Alan Moore, ok. Y que lo... No, pero es combinación con Geoff Johns, porque a raíz de eso, Geoff Johns expandió. Que por eso Lavin Sur iba en una nave. Los Green Lanterns no ocupan naves. Sí, eso es lo que iba a decir desde un principio. O sea, el otro llegó en 0 segundos. Sí, es que hubo una historia corta de Lavin Sur, de que le escribió Alan Moore, que rima, en donde él va a dejar al planeta Ismael a uno de los seres estos. Y él le da una profecía. Le dice, mira, que vos vas a morir porque tu anillo te va a traicionar en el momento que más lo necesites. Entonces al final de la historia se ve que él dice, no, para prevenir esa profecía, lo que voy a hacer es voy a viajar en nave para conservar mi poder de batería. Y eso que obsesivamente estaba cargando así como cada rato. Pero entonces esa vez, no sé por qué, no lo había cargado del todo, porque andaba en nave, no se había dado cuenta que le hacía falta carga. Cuando se trató de salvar, no pudo. Por pendejo, hizo y no lo dijimos, pero a mí me gustó la primera vez que dice el juramento. Ah, sí. Ese sí, sintió chido. Bueno. Y al final, cuando lo tenía para. También, al final. Yeah. Yo se hubiera hecho. Hubiera sido sorpresa, hubiera sido como un crimen. Ah, qué ente lo hizo. Y hubiera ido a otros planetas y todo eso. Y al final, puta Parallax. Puta Munra. Bueno, señoras y señores, llegamos con eso al final de este episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias en especial a Johnny Unlucky, un juego de Happy Dog Games, por ser el patrocinador de este episodio, y también a Vistapa por ser el productor ejecutivo de este episodio. Andaba buscando una canción así que tuviera algo que ver con Green Lanterns, con la de Ring Capacity, creo que sí, era una está canción. La de Kirby Crackle. Green Capacity. Creo que ya la tenías ahí. Sí, me acuerdo que la tocamos. Fíjate que hubiera sido chivo que la pusieran al final esa, como esa, tributo, esa sí. Canción. Sí, fíjate. Porque esa es mala, que aparte es fan, se ha dedicado a hacer eso. Pero no le encuentro esa Ring Capacity. ¡Ah! Mira, hubiera dicho hasta en la preproducción y sí, creo que hubiera sido más. En vez de hablar tanta tontería. Fácil conseguir. Bueno, pero aquí tengo Little Green Bag. Ah, bueno. ¿Qué tiene que ver con? Pues ya la pusiste. Sí, o sea, la puse. Esa sí, la puse. Qué feo la puse. Los guardianes con el casco transparente que les habían puesto. Sí, ¿era casco o era la calavera? De yo no era sé. Casco, pero... Era casco transparente, que nada que ver. ¿De quién casco. Era eso? Los guardianes, los. Ah, no, sí. Los que tenían algo en la cabeza transparente. Bien. Sí, era raro. Yo creo que el cráneo. O No, era un casco. Y que estaban en esos pedestales con un gran... Mira, ¿sabes a quiénes me recordaban? A los marcianos de aquella película de... De Tim Burton, era así, ¿verdad? Mars Attacks. Igual a los de Mars Attacks, los vi. Los hicieron demasiado feos. Se parecían a los enanos de Gringotts, de Harry Potter. Bueno, vos estás con la canción, pero no. Ahí está, señoras y señores. Little Greenback, gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Les recordamos que si ustedes quieren ser productores ejecutivos de Comic Geekos, lo pueden hacer visitando comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un botón amarillo que dice donaciones. Apretan el botón, ponen la cantidad que ustedes quieren donar en el formulario y con eso ustedes se convierten en productores ejecutivos del próximo episodio. También, Mara, les recordamos que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Si ustedes quieren que toquemos alguna noticia en especial, que la comentemos o que la digamos al aire, porfa, escríbanos a comicgeekos@gmail.com, pónganos ahí los enlaces. Y si es tan amable, así como nuestro amigo Kuro, ahí hasta nos la pueden redactar y nosotros la leemos. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! Esa hubiera sido la canción de Green Lantern mejor. No sé si han notado ustedes una tendencia así medio extraña en las películas. Vimos el trailer de ¿cómo se llama este? El... Ghost Rider. Sí. Ghost Rider. Del Ghost Rider que está meando fuego. Y ahora vimos el Anillo Verde. Que mucho brócoli comen. Y guacamole. Guacamole.